miramos a través del curso de la humanidad, los metales han sido utilizados desde la prehistoria del hombre y siempre han estado con él. La antigüedad clásica describe 5 edades: oro, plata, cobre, bronce y hierro. Nosotros no hemos hecho más que repetir la historia. Acá de inicio una nueva sesión del programa que explora la ciencia de los metales y sus relaciones. Tus oídos se transmutarán por los elementos de la tabla periódica escuchando Heavy, Thrash, Gothic, Black y Death. Acá podrás escuchar los últimos estrenos, todo el metal tanto nacional como internacional, así como todos tus pedidos. ¡Desde ya! Prepárate para el vórtice sonoro que revienta tus tímpanos y sacude tu cráneo, porque acá de inicio, una nueva sesión de la hora más blasfema del podcast chileno. ¡Esto es Metalurgia! Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos a una edición de Metalurgia. Este es el podcast que explora la ciencia de los metales y sus aleaciones. Y sorry por haberme demorado tanto, pero vamos a empezar al tiro con la música. Esto es lo nuevo de Behemoth y el tema se llama Daimonos. Bien amigos, entonces eso que pasaba ahí era Daimonos con Behemoth de su último, de su última producción Evangelion. ¿Cómo estás, Roberto? Bien, pues aquí otra vez apañando en metalurgia. Sí, bastante tarde. Quiero pedir disculpas a toda la gente que, de hecho, por ahí me preguntaron que no iba a metalurgia esta semana. Bueno, la verdad es que no sé si me escuchan un poquito la voz un poquito extraña, pero de nuevo me volví a resfriar, weón. Penca, weón. ¿Cachai? Puta, ya llevo como 3 veces que me he resfriado en el año, weón. Súper penca. Con la defensa terrible baja. Sí, weón. No, pero este resfriado yo se lo atribuyo al rock y guitarra, pero ya le voy a terminar diciendo sudor y humo, weón. Porque eso es lo que, cuando vayas a ese local, eso es lo que obtenís. Te cagáis de calor, weón. Y más encima, weón, los weones fuman como concha su madre. Y uno se termina resfriando, weón. A mí me congestioné demasiado y estuve toda esta semana para la cagada. Y lamentablemente no podía grabar metalurgia porque el otro día no tenía voz, ¿cachai? Me andaba sonando demasiado, así que puta. Por demorarme tanto, pero que simplemente no podía hacer el programa. Ya, así que bueno, de hecho Roberto está aquí de soporte porque yo también no puedo hablar muy extendido. Así que eso. Y nada, pues ahí lo que pasaba era, como les dije, Behemoth de su disco Evangelion, el tema Daimonos. Oye, Roberto, vamos a empezar al tiro el programa porque vamos a, o sea, hay que tocar bastantes discos nuevos esta semana. Hay 2 recitales que se nos vienen también esta semana. Está lo de Hyrax, que es lo que vamos a ir a escuchar a continuación. Pero, bueno, la banda está de gira por el país, tiene bastantes fechas. Y se canceló, por lo que me dijiste, se canceló la fecha del Pantano el otro día. ¿Qué pasó con eso? Es que fue la mala cueva del tiempo, porque justo se puso a llover, sí, ¿cachai? Y el Pantano es un recinto al aire libre. Entonces llueve un ratito y queda la media cagada el barrial, ¿cachai? Entonces optaron por suspender la fecha. Además no pueden estar con el riesgo de estar tocando ahí, ¿cachai? Con los equipos al aire, claro, y se moje todo, así que se suspendió simplemente. Se electrocutan todos los huevos, man. Claro, así que toda la gente que compró, que tenía su entrada para el Pantano el domingo, puede ir con esa misma entrada para el domingo 13. Ah, excelente. Teatro Novedades. Excelente, excelente. Tú tenías, a ver, ya lo hemos dicho, pero tenéis por ahí las fechas de la gira de Hyrax, de las que ya quedan restantes. Claro, las que quedan ahora es el jueves 10 en Temuco, el viernes 11 en Valdivia, el sábado 12 en Concepción y el domingo 13 llegan acá a Santiago Novedades con Kingdom of Hate, con Masacre, con Cronos, con Hellrider y con Disaster. Va a estar bastante bueno eso. Oye, ya entramos en septiembre ya, pues así que se nos viene el 18. Sí, se viene el 18. Vamos a tener, como siempre, como corresponde aquí en Metalurgia, vamos a tener un especial de metal chileno. Así que todo bien, como lo hemos hecho todos los años en conjunto con Collapse. Así que yo espero que ahora sí se presente el Nico, pues, weón, ¿cachai? A ver si podemos hacer un programa entre los tres vía Skype, weón. Sería a toda raja eso, weón. Eso, pero eso ya es como en 2 programas más, así que no se preocupen. Ahora vamos a ir a escuchar lo que se viene esta semana, que es lo que es Hyrax. Así que afírmate, Roberto, porque aquí se viene este tema que se llama Unholy Sacrifice. Watch the sky, the body star, you will die. un nuevo estreno, un nuevo metal al rojo vivo. Estás en la Fundición de Metales. Y eso era entonces Black Dahlia Murder en la Fundición de Metales de Metalurgia con el tema Death Panorama de su disco 2009 Deflorate. Vamos a empezar al tiro a tocar discos nuevos porque la verdad es que se acumularon bastantes cuestiones durante la semana. Vamos a escuchar ahora lo nuevo de Cain's Offering, que es esta fusión que hizo, como tal como lo venía hablando la semana pasada, del guitarrista de Sonata Ártica, Jani, junto con Timo Kotipelto. El vocalista de Stratovarius, que la verdad es una fusión de las dos bandas a mi parecer, aunque hay que recordar que Sonata Ártica tenía mucho Stratovarius en su primer disco en el Eclíptica, inclusive en el Silence, que es el segundo. Y hablando de bandas de Finlandia, antes que vayamos a la música, también esta semana tenemos otro recital que de hecho es antes de lo de Hyrax, que era lo que sonaba ahí antes, que es lo del recital que tiene el día jueves, ¿cierto? Exactamente, el jueves 10 de septiembre Amorphis junto a Children of Bodom. Amorphis y Children of Bodom, claro. Sí. ¿Sabéis que hace como 3 días atrás estaban diciendo la productora que quedaban 150 entradas? Uh-huh. Lo que puta, me parece la raja, porque yo tenía entendido hace como 2 meses atrás que solamente iban como 300 entradas vendidas. Así que ahora, a última hora, la gente se prendió y está yendo con todo a llenar el teletón. Sí, es que con tantas fechas, de hecho, bueno, tanto recital que hay, bueno, la gente a última hora juntando las lucas, pues sí, así es simple. Y claro, más encima, ¿a cuánto está la entrada de esta cuestión? Está la galería 15 y la preferencial a 20. O sea, es que dividieron el teatro en dos, que estáis de la mitad para atrás, claro. 15, de ahí va adelante 20. Así que eso, no, la cuestión no es barata, weón. Bueno. Ya, a ver, dame todos los detalles del recital para que la gente lo tenga claro. Ya, Children con Amorphis más la banda telonera que se llama Industrial Company Inc. Esto es el 10 de septiembre a las 7 de la tarde en el Teatro Teletón, ahí en Rosas. Y la Metro Santana. La entrada, como dije, vale, es la preferencial. Ah, oye, estaba echando, mira, los precios se actualizaron. ¿Cómo es? O sea, había una preventa, ahora ya están a otro precio, no me había fijado. La galería está a 18, la preferencial está a 25 y la VIP está a 40. Cacha. Coche su madre, weón, ya. Acabó. Yo ni, sinceramente yo no pagaría 40 lucas por un recital, weón. Siquiera. Nunca faltan. Es que yo te digo, o sea, ni siquiera por Iron Maiden. Bueno, si me dicen que voy a conocer a Iron Maiden, aunque sería algo bastante extraño, tal vez le consideraría pagar ese precio. Pero 40 lucas es bastante, bastante salado, weón. Ya, pero bueno, ahí está la información para todos los que quieren ir a ver a Amorphis y Children of Bodom. Lamentablemente, por cuestiones de tiempo, yo igual quería tirar un temita, ¿cachai? Pero, puta, no vamos a poder, como le dije, por cuestiones de tiempo, porque hay muchos discos nuevos. Pero, como le dije, vamos a ir a escuchar a otra banda de Finlandia llamada Cain's Offering, que es, tal como les dije, la fusión de gente de Stratovarius con gente de Sonata Ártica, y sacaron un disco llamado Gather the Faithful, que está súper, súper bueno. A mí me gustó, está muy por encima de lo que es el trabajo de Sonata Ártica, que se lo digo al tiro, no lo voy a tocar, porque... No, es que aquí en Metalurgia no estamos para tocar cuestiones malas, güey. Sí, así de simple. El tiempo no da para estar tocando cuestiones que no tiene caso tocarlas. Así que eso, nos vamos a quedar con un tema de Cain's Offering aquí en la Fundición de Metales de Metalurgia, y esto es Thorn in My Side. The night. Bien, eso que pasaba ahí era nada más ni nada menos que André Matos con su nuevo disco Mentalize, y el tema que da nombre al disco Mentalize también, que la verdad sí está bueno, pero sin llegar a ser algo totalmente espectacular. De hecho, es un disco totalmente predecible dentro de lo que uno puede esperar de André Matos. Y ante lo que pasaba, Cain's Offering con el tema, tal como lo dije, Thorn in My Side de su Gather the Faithful, disco que ya salió, tal como te había dicho también Roberto. ¿Tú escuchaste el disco André Matos o no? No, no lo he escuchado. Bueno, ahí te vaya a dar cuenta, la verdad que no, nada nuevo, y dentro de ese tema que sonó es de lo mejorcito que podía escuchar en el disco, de hecho. El otro yo iba a hablar ahora a propósito de Angra, pero la verdad es que no ha habido ninguna información nueva de Angra, así que las cuestiones se mantienen tal como están. 19 de diciembre creo que. Exactamente, 19 de diciembre, con los teloneros que tú me dijiste que era Alejandro Silva, sí, y Polímetro. Pero no hay ninguna información nueva, así que por este momento, bueno, y cuando haya más información tocaremos Angra, no tocaremos André Matos, y veremos más detalles de eso. Oye, vamos a entrar al tiro a la restauración de metales, porque Roberto, quiero que vayamos a escuchar un cover que la verdad no supera la versión original, simplemente por el hecho de que yo creo que ninguna persona puede a esta altura, o a lo mejor puede que haya, mira, hay una, la mina de Benedicto, un canta igual que Ronnie James Dio, así que no es de esperarse que en una de esas salga una mina que cante como Rob Halford. Pero mientras no suceda eso, vamos a ir a escuchar un cover de una banda llamada Ravage, que ya pueden adivinar que el cover es de Judas Priest, que sacaron un disco The End of Tomorrow, que la verdad está bastante bueno, es heavy metal clásico a la vena, y hicieron, como les dije, un cover de Judas Priest, que musicalmente tal suena igual al tema original de Judas, pero lo que es la parte vocal se van a dar cuenta que no el tipo ni cagando alcanza los tonos de Rob Halford, pero de todas formas vale la pena el esfuerzo, güey. Así que eso, te invito a escuchar esta banda, Roberto. Ojalá que sea buena, no. No, si malo no es, güey, ¿no? Si malo no es, pero ya compararte con Judas Priest es algo grande, ¿cachai? O sea. ¿Ah? Así que eso. Vamos con este tema de The End of Tomorrow de la banda Ravage, disco 2009, y el tema cover de Judas Priest aquí en la restauración de metales de Metalurgia se llama Nightcrawler. Aquellos temas viejos y oxidados por el tiempo cobran nueva vida acá en la restauración de metales. creature cries. Fingernails start scratching on the outside wall, clawing at the windows. Cat to me it calls. Atmosphere's electric as it now descends the stairs. Hiding in the darkness is so futile from its glare. Death comes in an instant, as they knew it would. Souls are sent to heaven as it feasts on flesh and clásicos que siempre hemos escuchado, pero nunca quedan de lado. Esto es un galvanizado de oro. Ese era el galvanizado de oro con Yngwie J. Malmsteen, con el tema I Seal the Light Tonight, en vivo, por cierto. Nada que decir de Yngwie Malmsteen, siempre un maestro ahí en la guitarra, weón. Nada que decir. Yo, de hecho, diría que después de Jimi Hendrix, sería el mejor guitarrista que hay en el mundo, weón, sinceramente. Oye, Roberto, vamos a entrar al emblema de cobre. ¿Ah? Dime, que está en otro. Ya, no, vamos a entrar al emblema de cobre y hay un evento ahora para el 18, weón, que se viene muy, muy bueno. Yo ya estoy juntando las lucas para ir, compadre, una especie de mini backend 18ero, por así llamarlo de alguna forma. La maratón 18era, el 18 de septiembre, celebrando lo que es la independencia de nuestro país. Y quiero que me cuentes más detalles acerca de eso, porque tú tienes la información. Sí, sabéis que este recital, o sea, festival, al principio, hay un video en YouTube que entrega más detalles, pero era como increíble así, porque tantas bandas chilenas juntas tocando en un lugar así, era acuático. Entonces empezamos a ver que pasando los días era verdad, porque ¿cachai? Y al final son 22 bandas las que hay confirmadas hasta ahora. Se esperan 30. ¿Cómo? Se esperan 30. No, es que bajaron a 22, al principio eran 30, pero se han bajado a caleta. Pero mira, está Torturer, Necrosis, Squad, Massive Power, Impact, Terror Strike, Tratchit, Obstinato, Sacrilegio, Under the Fletch, Reaper, Kite Run, no sé cómo se llama, están Redictum, Putrexer, Machine Gun, Inanna, Necro Reaper, Chris Ablaze, no sé qué es lo que escrito. Exposure y Massacre. Bueno, excelente. O sea, mira, este yo creo que de alguna forma, si se llega a realizar, de hecho se va a grabar de DVD, por lo que estoy viendo la información. Si se llega a realizar un evento así, esto da pie para por ejemplo, gente que estaba pidiendo un backend en Chile. O sea, no estoy diciendo que el próximo año vaya a haber un backend, ¿cachai? Pero el backend empezó así, ¿cachai? Con banda alemana, así, bien bajo perfil, ¿cachai? Y la cuestión fue creciendo, ¿cachai? Hasta lo que es ahora, ¿cachai? Claro, que no es para dar un pie para que se pueda hacer algo grande más adelante. Claro, de todas maneras. Así que, puta, me parece súper bien, excelente la iniciativa. ¿Tenéis los detalles dónde va a ser el lugar? Porque va a ser fuera de Santiago. Sí, va a ser, espérate, dice Estadio de Mayoco, en Avenida La Paz, sin número, frente a la Plaza de Mayoco, en Peñaflor, ya. Sí, esto va a ser el 18 y parte, mira, dice a partir de las 12 horas se abrirán las puertas y a la 1 de la tarde parte el show. Y estos son hasta el otro día, ¿cachai? Uh-huh. O sea, si no, yo lo que estaba pensando, no sé si venderán comida allá, pero sería, a lo mejor hay que llevar comida, weón, su pack de chela, weón, no sé, weón. Mira, dice nota, no se puede ingresar con alcohol ni alimento. En el evento habrán stand de comida y alcohol. Ya. Ojo, ahí la cagaron igual, pum. Ya, no, si está bien, no, me parece súper razonable. O sea, porque además que te cagáis de hambre allá, weón. Sí, pero prefiero llevar comida. Yo voy a estar comprando allá, quizás cuánto haya costado para allá. Sí, obvio, ¿cachai? Pero que tienen que hacer un negocio si la weá es como una fonda, pues, weón, ¿cachai? Hoy. Sé que lo que no caché muy bien es cuánto vale la entrada. No. 3.500, la entrada, yo sé que hay una preventa, yo no sé. No, tenés razón, la encontré. Está a 3.500 la preventa. Y a 4 lucas el día de la. Sí. Los locales, pensé que yo no tengo los locales. A ver, es que sé que está la vez cagado, aquí está. Preventa en el templo, local el templo, nunca había escuchado ese local. Quillán Bandera, 642, local 9, Santiago Centro. En el Mario Fura Studio, cacha, los locales cuáticos. Avenida Providencia, 2198, en el Portal Lion, el local 70. Ah, no, Portal Lion. Sí, pues Portal Lion, sí. No cachar el local ese. Y en Los Panchos, que queda en Alcalde Luis Araya Cereceda, en Peñaflor. Eso para gente allá. Pancho. Ya. Ya, no, me parece excelente. Pues bueno, yo creo que la próxima semana ya vamos a estar reiterando, ¿no?, la información del trotón. Sí, y va a haber info más clara también, porque igual hasta ahora yo encuentro que todo es muy raro, todo, no sé. Claro. No hay ni un afiche que confirme así algo ordenado, no sé. Está. Ya, bueno, pero ahí, al principio se dudaba tanto de que se hiciera. Que ya, no, ojalá se realice. Bueno, yo sinceramente, porque puta, como te digo, o sea, el backend partió de una forma similar, ¿cachai? Puta, y a lo mejor el próximo 18, bueno, van a ser 22 bandas, bueno, van a ser 40, ¿cachai? No sé. Y el próximo año van a traer una banda afuera, qué sé yo, no sé, ¿cachai? Por decir algo, ¿cachai? Sí, me parece súper bien. Ojalá que nazca algo grande de acá. Claro. Así que eso. Y vamos a ir a escuchar música chilena, por supuesto, en el emblema de cobre de Metalurgia. Vamos a ir a escuchar a dos bandas que de alguna forma están relacionadas por sus miembros. La primera banda se llama Versus, que es la banda del ex bajista de Human Factor y actual bajista en vivo de Guillermo Olivares. Estoy hablando de Cristian Rosas, que, como le dije, tiene una banda que se llama Versus. Y según lo que me escribió aquí en el correo, tiene una orientación de metal progresivo. Me mandó un tema del disco que van a sacar a finales de septiembre. Ojo con eso, esto es una primicia aquí en Metalurgia. No es la mezcla final, pero aquí para que vayan cachando cómo va a ir sonando el sonido de Versus. Y después vamos a ir con la banda por la cual yo me refrié la semana pasada. Estoy hablando de Garden Beach, que los fuimos a ver ahí al Rock y Sudor y Humo y todas las weas, ¿cachai? Garden Beach es la banda de Yves Guillet. Nada, pues, que se mandan un show ahí bastante chistoso, la verdad. Yo me reí harto, weón. Eso. No sé, pues, ¿quieres presentar tú los temas o...? No, presenta, tú nomás que me metí. Ya, démosle. Esto es el emblema de cobre, perdón, en Metalurgia, en Versus en primera instancia, con Self Consciousness de su disco Adelanto 2009, y después Garden Beach con MILF. Nos llenamos de orgullo para mostrar nuestro metal más noble. En Metalurgia presentamos el emblema de cobre. We'll be right back. Entonces, eso era... ¿Cómo sería la traducción, Roberto? ¿Cómo es el tema de...? En Mother, I Like to Fuck. Ahí está, MILF de Garden Beach. Si bien no es una banda de metal propiamente, es de hard rock. Y el hard rock tiene obviamente harta relación con el metal y harto elementos, se parecen, bueno, así que todo bien por Garden Beach, weón. Yo sé que yo me acuerdo de haberlos visto, weón, hace varios años atrás y no me convencieron mucho. Y yo me he dado cuenta que el Iris ha mejorado bastante su parada en escena, weón. No sé si idea mía. El Ives, no, sí. De todas formas, yo desde que he visto a Ives en vivo, con Human Factor también, siempre ha sido. En el escenario se mueve, salta, cacha, hace todo, claro. Se mueve harto, no es como el típico cantante realmente que está parado al medio está cantando parado, claro. Y no hace nada. El Ives hace cantar al público, se mueve a todos lados, juega con los guitarristas, con todo, no, sí. Un payaso arriba del escenario, claro. En el buen sentido de la palabra. Está bien, po. Lo único que a mí no me ha gustado de lo que ha hecho este compadre es el proyecto USAR. Porque la verdad, la única vez que lo he visto en vivo, que fue para el recital de Tarja, weón, no se entendía absolutamente nada. Era un desorden en el escenario, pero impresionante, weón. Pero son cosas que... Porque, ¿cómo? Es que claro que fue un despelote porque era mucha gente cantando al mismo tiempo, ¿cachai? De repente, ¿cuántas personas? Habían como 6 o 7 personas cantando al mismo tiempo en el escenario. Y todos con volúmenes distintos los micrófonos, entonces no sé, un despelote. Sí, pero esas son cosas que si se practican bien, se las podéis pulir y de todas formas hacer algo bueno, como lo que, por ejemplo, lo que trata de imitar User, que es como la fantasía chileno, por así decirlo. Claro. Así que todo bien por Ives y que siga adelante con sus proyectos nomás, bueno. Que siga payaseando, que siga metiéndose en la historia de Chile, todo bien. Bueno. Oye, ya vamos a ir terminando el programa. Y vamos a terminar con la sección que nos falta. Pero antes tengo que recordarte, Roberto, que tenemos un correo: metalurgia93@yahoo.cl. Ahí ustedes pueden escribirme, tal como lo hizo mi compadre Cristian Rosas de la banda Versus, que también pasaba ahí ese tema Self-Consciousness. Eso, y vamos a terminar con la sección que nos faltaba, tal como dije, la Diva de Acero. Vamos a escuchar un tema que ya habíamos escuchado, un tema de lo nuevo de Leaves Eyes. Pero ahora salió el disco llamado Njord, que... Está bueno, a mí me gustó, weón, ¿cachai? Pero es lo que podía esperar dentro de Leaves Eyes. Así que no han habido realmente cambios importantes dentro de la música de esta banda. Para todos los fanáticos de Lee Christine, de Theater of Tragedy. Ah, ojo, la próxima semana se viene también lo nuevo de Theater of Tragedy. Que ahora por cuestiones de tiempo no alcancé también a ponerlo aquí dentro de esta edición de Metalurgia. Pero lo vamos a escuchar la próxima semana. Así que no se desesperen todos los fanáticos del metal gótico. Eso, te doy las gracias, Roberto. No, de nada, aquí estaremos. Ojalá que con el Nico la próxima semana, para que estemos sí, los o tres. Sí, o si no, para el especial One de Metal 18ero. Ahí tiene que ser sí o sí, weón. Eso. Y bueno, obviamente la próxima semana vamos a estar revisando toda la agenda de recitales que se vienen, porque hay harta weá, así que todo bien. ¿Ya te parece? Vamos, pues, obvio. Ya, nos vamos. Esto es la sección Diva de Acero, tal como les dije, Leaves Eyes, con su disco 2009, Njord, y el tema se llama, a ver si lo puedo decir, si me sale un francés decente, esto es Le Chant de la Bande. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Chao! Cuando la belleza se vuelve metal y las mujeres toman los instrumentos, entonces escuchas a las Divas de Acero. Tu remplis mes sorts, tu remplis. ha llegado a su final. Otra edición más del programa con más peso en el podcast chileno. Sintonízalo la próxima semana para enriquecer tu conciencia con los más diversos sonidos que purifican tus tímpanos de la música mundana y comercial. Cuando llegue el fin de semana, conéctate a internet y mete en tu MP3 toda la descarga alquímica de metales pesados, refinados y destinados exclusivamente a dejarte informado con los más nuevos lanzamientos de discos, todas las noticias de tocatas y recitales, además, por supuesto, toda la música que desees escuchar para estar al tanto de toda la actualidad metalera global. El sonido del hierro fundiéndose y los golpes del titanio chocando con el acero te avisarán cuando puedas escuchar una nueva edición de Metalurgia. ¡Hasta la próxima semana!